siempre, siempre sale el sol. Esta va para vos. Desperté temprano y respiré profundo. Hoy no voy a dejar que me gane el mundo. Tengo dos piernas fuertes para caminar y un par de manos listas para trabajar. No me hablen de marcas ni de lo que falta, que hoy tengo la frente bien alta. La riqueza más grande no se puede tocar. Pasamos las malas, cruzamos el río y acá sigo juntos, chavo al vacío. Si tenés un sueño, métele pasión, que la nata que empuja es el corazón.